أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ¿Acaso no hice un pacto con vosotros, hijos de Adán, de que no adorarais a Satán? Realmente, él es un enemigo declarado para vosotros. Y que me adorarais a mí, este es un camino recto. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Él ha extraviado a muchas comunidades de vosotros. ¿No vais a entender? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Esto es el infierno, Jahannam, el que se os había prometido. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Entrad hoy en él, por haberos negado a creer. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Hoy les sellaremos la boca, y serán sus manos las que nos hablen, y serán sus pies los que den testimonio de lo que se ganaron. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ. Si quisiéramos, les borraríamos los ojos, y aunque acudieran al camino, ¿cómo iban a ver? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Y si quisiéramos, los dejaríamos paralizados en el sitio, y no podrían ni avanzar ni retroceder. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Al que le damos una vida larga, le disminuimos en su constitución. ¿No vais a entender? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. No le hemos enseñado poesía, ni es propio de él. No es sino un recuerdo y una recitación clara. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Para advertir al que esté vivo y para que se haga realidad la palabra dictada contra los incrédulos. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. ¿Es que no ven que hemos creado para ellos, como parte de lo que nuestras manos han hecho, animales de rebaño, sobre los que tienen dominio? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Se los hemos subordinado, y en ellos montan, y de ellos comen. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Y en ellos tenéis utilidades y bebida. ¿No agradeceréis? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Han tomado aparte de Alá dioses para que les auxilien. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.